Claro. Y hablábamos, ¿no?, del Estado y este concepto que vos lo has referido varias veces y lo referís también en esta entrevista, el estado de excepción que estamos viviendo. Y vivimos en algún momento en un estado de derecho, vivimos en democracia, ¿está en riesgo o es un poco un fantasma esta Mira, no, democracia? nosotros somos bastante reacios a estas expresiones que pululan por allí de esto es igual que la dictadura. Claramente no es lo mismo, en dictadura no podríamos estar hablando vos y yo y los compañeros y compañeras allí en el piso. Esto es la democracia. El problema es que algunos, cuando se dan cuenta que esto es la democracia, se quieren matar. Pero quienes entendemos el Estado como la junta de administración de los negocios de la clase dominante, no nos sorprendemos frente a esta situación. Nosotros sostenemos desde hace más de 25 años, casi 30, que la represión es política de Estado, que el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, la tortura, el hostigamiento en los barrios, la represión a los sectores organizados de la clase trabajadora, forman parte de un arsenal de herramientas que lleva en su mochila absolutamente cualquier gobierno que tenga que administrar una sociedad dividida en clases, pero que va a ser administrada de distinta manera en virtud de dos parámetros que confluyen y se condicionan recíprocamente. Por un lado, las necesidades objetivas que tenga esa administración del aparato estatal en función de la condición económico-social, la profundización o no del conflicto social, etcétera, porque naturalmente cuando te podés manejar con cierto nivel de consenso, consenso que se construye, por supuesto, también desde los medios de comunicación hegemónicos, la lógica, el sentido común, etcétera, necesitas dar menos palos, y por el otro lado, las propias características del gobierno en cuestión. Hoy estamos en una etapa con la combinación más explosiva, un conflicto social que se profundiza y va por más, porque este es el gobierno del ajuste, de la opresión, de la entrega, de la explotación, del saqueo. Y lo vemos a diario, lo vemos con la entrega al fondo, lo vemos con el saqueo de nuestros bienes comunes, y allí Mendoza tiene muchísimo para opinar y decir, como también ocurre en Córdoba, como también ocurre en el sur o como ocurre en el norte de nuestro país. Y por el otro lado, un gobierno que no se pinta la cara diciendo somos el gobierno de los derechos humanos, sino que por el contrario, tiene un enraizamiento profundo en lo más reaccionario de la derecha argentina, con la dirección además de todo lo que es la burguesía internacional, como lo vemos con solo analizar cuáles son las vinculaciones y los intereses de cada uno de los integrantes de los gobiernos nacional y provinciales. Absolutamente. ¿Y qué horizonte se ve desde Correpi? Mira, yo el otro día cuando hacíamos el acto de lanzamiento en Mar del Plata recordaba una nota que está publicada en nuestra web, correpi.org, que escribió hace muchos, muchos años una de nuestras referentes fundacionales, una compañera que nos marcó el camino con la práctica militante y también con el corazón y con las convicciones, Delia Garcilaso, mamá de Fito Ríos, asesinado en la tortura en la cárcel de Caseros en 1992. Y esa nota empezaba diciendo: sueño con un país en el que la Correpi no tenga que existir. Y en el desarrollo de la nota, lo que decía Delia era que ese sueño que ella tenía de un país con fábricas abiertas, con escuelas en óptimas condiciones, con hospitales bien provistos, con chicos que no revolvieran la basura para tener algo para comer, etcétera, no era posible imaginarlo en las actuales condiciones de nuestro país semicolonial y dependiente y sometido a las reglas del mercado capitalista, ¿no es cierto? Correpi, lamentablemente, es una organización defensiva, es una organización que de lo que se ocupa es de tratar de organizar la lucha contra algo que no podemos imaginar que podamos terminar con simplemente nuestra intervención. No es porque condenemos a uno o más policías o prefectos o gendarmes a prisión perpetua por un homicidio que van a terminar el gatillo fácil o la tortura. No es porque condenemos a los asesinos de Mariano Ferreyra que va a terminar la represión contra los trabajadores organizados. Apenas si esos hechos sirven para poner cierta situación de cierta paz, si querés, en los familiares que sienten que se hizo justicia en términos del sistema, pero que también saben que la pelea de fondo no es esa, que la, como dice una consigna también histórica de nuestros compañeros y compañeras familiares, la lucha no es por la sentencia, sino por la conciencia. No es desde Correpi, ciertamente, organización de base en el Frente Antirrepresivo, que vamos a cambiar el mundo, pero mientras tanto, y mientras desde los espacios que corresponde avanzamos en ese sentido y en esa trayectoria, perspectiva que por supuesto a nosotros nos compete como organización popular, aunque no sea nuestro objetivo en términos estratégicos, sabemos que al menos aportamos en la etapa para poder estar un poco mejor preparados y preparadas para ponerle el pecho a la represión de todos los días.